heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Mica y su quilombo. Estamos aquí en Mica y su quilombo. Está sonando John Lennon. Y nos acompaña. Nos acompaña Lupe. Está Jaume Llopart. Hola, Jaume. Hola, Mica. No te oigo. Yo tampoco, tú. Hola, Jaume. Atento. Molt bé. Què tal? Com estàs? Bé, mira, una mica nerviós, eh? Em tens una mica nerviós últimament. Últimament? Amb això que ja m'has dit que em feies una entrevista i ja se m'han pujat els fums al cap. Se t'han pujat els fums al cap. Està bé que se't pugin, Jaume, perquè s'han de fer coses diferents. O sigui, i es tracta de lluitar contra la norma. O sigui, sempre acabem fent les mateixes coses i acabem en les mateixes rutines. Llavors, i arriba un moment en què hem de trencar. Avui estic xerrant en català, ha vingut el Jaume i trobo que estava bé que xerrés en català. Què tal, Jaume? Com estàs? Bé, ets una mica nerviós, encantat de participar en el teu programa, el programa de ràdio Contrabanda, la ràdio lliure, que només sentint la paraula lliure ja m'emociono, no? Les altres ràdios també són una mica lliures, però es deuen a altres interessos i aquesta ràdio és completament lliure, no? Sí, és veritat. Aquesta setmana, el divendres i el dijous, vam estar a la conferència de ràdios que se deien al Canódromo i, bueno, ens adonem compte que som una de les ràdios lliures de Barcelona, no? I és una realitat, som una ràdio lliure i autogestionada. Està molt bé, és important que hi hagi més d'una ràdio lliure, així hi ha també una mica de competència. Jo sempre estic per la competència, els mercats, les coses aquestes. Tinc la visió de tota la meva vida, no tota la meva vida, per desgràcia no l'he fet de comercial, perquè he estat bastant temps donat de baixa, però bueno, el que més em va agradar va ser el món comercial, a part de la fotografia, que ha sigut sempre la meva afició, i bueno, tinc una visió una mica així, que penso que és bo que hi hagi competència, fins i tot a contrabanda, amb diferents programes, a quin programa té més audiència, quin menys, i bueno, una mica que hi hagi una mica de marro també, eh? Està bé. Bueno, avui és un dia molt especial i... Avui és un dia molt especial perquè avui és el dia de l'orgull boig. És un dia en què... Pensant que és el dia de l'orgull gay. No, avui és el dia de l'orgull boig. Sí. Avui és el dia de l'orgull boig i és un dia molt valorat i molt apreciat per tot el col·lectiu de persones que d'una manera o altra han patit un patiment mental. Es lluita per moltes coses, però en si la més important per el benestar de les persones amb malaltia mental. I som tots dos, no, persones que hem lluitat per la malaltia mental. Jo, a mi no m'agrada dir-li malaltia mental. A mi m'agrada dir-li trastorn, no? Perquè s'entén de que a vegades tens un problema de salut mental i a vegades no el tens. No sempre estàs patint, no? Què penses d'això, Jaume? Home, que per sort no patim sempre. Bueno, els que som bipolars com jo i com... Bueno, tenim altres... No som bipolars. Tenim aquest trastorn bipolar... Tenim les emocions molt més acusades, no? Llavors, quan patim molt més que qualsevol altra persona que tingui aquest trastorn, però també quan som feliços, som molt més feliços, sobretot si no portem gaire medicació, que les persones, entre cometes, normals, no? Sense medicació hi ha qui pot estar-hi i pot estar compensat. A mi em van... preveure que als 40 anys podria estar sense medicació sempre i quan hagués fet el seguiment correcte de la malaltia, cosa que no vaig fer. Vaig fer bastant el boig amb la medicació, la vaig deixar prendre bastantes vegades per problemes que tenia, m'havien dit que estava boig, que com que estava boig no podia veure el meu fill, llavors jo vaig voler demostrar que no estava boig, deixant la medicació, intentant demostrar que estava cuerdo sin medicación, el qual al principi durant 9 mesos ho vaig aconseguir, però al final em vaig començar a posar violent i aquí se'm va acabar tot el bròquil. Aquesta lluita és per tota la vida, no? Sí, és una lluita que no s'acaba mai i que d'una manera o altra aquesta és la nostra vida i també és la nostra mort, en certa manera, perquè d'una manera o una altra morirem per aquesta malaltia, no? No, jo trobo necessàriament, que... morirem d'exasperar el cor com tothom. Sí, però la medicació que prenem, els hàbits de vida que tenim... Bueno, tot no això... No sé mai de què morirem. Puc entrebancar el sortir d'aquí, obrir-me el cap i anar-me al calaix. No sé mai de què morirem. Només sabem que morirem algun dia. Tenim data de caducitat com els iogurts. És veritat, no he dit en broma, vull dir, si jo barrejo a vegades parlant en sèrio barrejo una mica d'ironia, no? I a vegades no m'explico del tot bé, potser. Està bé. Per tu, què t'ha salvat Què t'ha salvat a tu per fer i per desfer? Què és el que t'agrada fer? El que m'ha salvat, que una mica perdut, m'ha salvat tu. Però a part d'això, la meva afició a la fotografia pot ser la branca la que m'agafi per no caure de l'arbre, no? Allò en la fotografia que em va ensenyar el meu pare, com la major part de coses bones que he après. Alguna també, meu pare també tenia algun defecte, tenia el seu geni. També fumava, encara que ell ho va controlar molt bé, només es fumava un puret escoltant el partit del futbol el diumenge, pobre amb la ràdio. I bueno, jo sóc un pobre home com ell, pobre del tot tampoc, per sort, perquè la Miquela m'ha controlat una mica les despeses quan he estat boig, que és una altra de les pegues que té el trastorn bipolar, no? Que et lleves un dia pensant que ets a l'Onassis i al vespre estàs arruïnat com el pitjor dels pobres indigents, no? O potser no tant com ells, per sort, no? Però ells ho passen més malament. M'estaves dient que t'agrada molt la fotografia. Quins autors t'agraden fotografia? Bueno, jo no sóc un estudiós dels autors de fotografia, en conec alguns. M'agraden companys que tinc a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya que fan fotos fenomenals, que no tenen res que envejar ningú. Però com a fotògraf coneguts tinc llibres del Xema Amador, del Cartier-Bresson, del Sebastià Salgado, en Pau Descansi, que va morir, em segueix ahir o abans d'ahir, que fotografiava l'Amazònia, i, bueno, el Joan Fontcoberta, que va ser professor meu en el Centre d'Ensenyances de la Imatge, que jo vaig estudiar allà, o clar, si ja sé professors que vaig estudiar allà. M'agraden molt les fotos que fas tu, Miquel, els teus retrats són sensacionals. Et falta un poquet de tècnica, però això es pot aprendre estudiant. Gràcies a tu, Jaume, que tu m'has ensenyat moltíssim de fotografia. Tu ets la persona que m'ha ensenyat. I ho seguiré fent, si em deixes. Tu ets la persona que m'ha ensenyat. Bueno, i... I què t'anava a dir? I com pronostiques les lluites en salut mental? Bueno, jo sóc bastant optimista quan estic centrat. Sóc moderadament optimista. Molt optimista no sóc. El món no avança en una línia de molt progrés material, avança en una línia molt material, de molt progrés material per uns pocs i de poc progrés material per molta gent, no? I molt retrocés per algunes persones, per bastantes persones, no? Avui parlava amb un amic que tinc, que és autònom, que tenia, perquè un ja no el té, tenia dos bars, ja només n'hi queda un. El que li queda no li funciona i l'home ho deu passar i ho passarà malament, no? Cada cop les diferències materials són més grans i en quant a la salut mental, les millores en quant a... Jo penso que és un camp que penso que s'ha avançat molt i s'està avançant molt tant el que és la bioquímica com el que és el tractament psicològic, que per desgràcia no arriba a tothom, perquè la major part de persones que tenim un problema de salut mental, jo dins d'aquest sou un privilegiat que durant un temps he pogut assistir a un psicoanalista de la xarxa Umbral, em faig referència per si algú li interessa, és una xarxa de psicoanalistes que es dediquen a treballar amb persones amb una economia modesta i que posen unes tarifes d'acord amb l'economia del pacient, no? Doncs bé, jo comentava que per desgràcia la psiquiatria sí que arriba, però la psicologia no arriba a tothom, no? I jo penso que fa falta molta teràpia per no necessitar tanta medicació que té molts efectes secundaris. Trobes que les lluites socials van per bon camí? Trobo que no hi ha molta lluita social actualment. La gent estem tots bastant integrats o desintegrats amb la societat. Tots acceptem, almenys en aquest país, el que jo conec, perquè jo he voltat molt poc pel món, però en aquest país acceptem molt el nostre statu quo i no ens belluguem gaire. Jo penso que hi hauria gent que tindria dret a queixar-se bastant per les condicions en què viu molta gent, de precarietat, el tema de la vivenda, que es queixen, però no s'arregla. Bueno, jo espero que els que estan manant ara a Catalunya, almenys, escoltin la veu del poble que els ha votat i mirin de millorar una mica, si no arreglar, almenys mirar una mica el que bonament es pugui, el tema de vivenda, el tema d'educació també, que hi hauria d'haver-hi una educació gratuïta totalment, educació universitària gratuïta per tothom, sobretot per la gent que tingués pues, més facilitat per estudiar, i no sé, una porta giratòria, però només entren i surten els més adinerats. Sí, jo trobo que és veritat que el fet de que hem perdut drets a nivell social, estudiantil, i això també afecta molt a la lluita obrera, no? O sigui, si tu no pots disposar d'un treball en condicions, doncs si no pots optar a un treball en condicions, doncs a què arribem, no? L'altre dia, xerrant de tot, després començaré a passar àudios perquè he estat a l'Orgull Boig, allà a la plaça Orfila, i he fet entrevistes i m'agradaria passar-les en el programa. Però l'altre dia em va passar una cosa molt, molt curiosa, no? I és que una persona propera a mi doncs no sabia accedir al sistema de la meva salut. No podia haver els seus informes mèdics. No sabia com fer-ho. Llavors, si ens trobem dintre de la societat que hi ha un cert número de persones que no poden accedir als seus programes sanitaris, doncs allà hi ha un sesgo. Hi ha un sesgo brutal. I no estic parlant de persones que siguin grans, que també les haurà. Estic parlant de persones joves que tenen malalties mentals greus i que no saben accedir al sistema sanitari. Llavors, clar, o sigui, tot això s'ha de contemplar, no? O sigui, a vegades pensem que les lluites són cap a dalt, però les lluites estan just a baix, no? Vaig a començar a passar les entrevistes que he fet. Vaig a començar a passar les entrevistes que he fet. Hem estat en l'Orgull Boig i he fet les entrevistes a Carles de Nicòsia, que és una persona molt punyent, és una persona molt punyent, que està també a la Federació Veus. Un segundo, porque me estoy liando. Que està també a la Federació Veus i que ens ha xerrat sobre... Presento como componente de Radio Nicosia y también de la Federación Veus. ¿Qué opinas de este nuevo encuentro de el Orgull Boig aquí en la Plaza Arcila? Bueno, es la segunda vez que lo celebramos aquí. Y... bueno, que lo celebramos aquí y bueno, pues en un sentido que nos encontramos a gusto, hemos tenido mejor, es un ambiente como más grato que en los sitios que hemos estado y bueno, pues esperemos que venga gente, hemos hecho un gran esfuerzo para promocionar el evento y ya veremos qué pasa. ¿Qué piensas de los derechos acerca de las personas con un grado de discapacidad, con un problema de salud mental? ¿Cómo estás? Bien. ¿Saps qui soc? La Vicky. Amb tu he parlat al tren i a l'autobús. Bueno, es lo que luchamos siempre nosotros, ¿no? Es para proteger los derechos de estas personas. Todos hemos pasado por situaciones así, más o menos. Todos hemos pasado por situaciones así, más o menos. Y bueno, pues claro, es lo que luchamos para proteger los derechos de estas personas. ¿Cómo crees que debería de ser la lucha por las personas locas? ¿En qué debería consistir? Bueno, sencillamente que se respetaran nuestros derechos, que se le cubriera menos a las condiciones mecánicas, que no se le cubriera tanto los electroshocks, que por ejemplo si una persona es internada contra su voluntad en un psiquiátrico fuera consciente de sus derechos, que es algo que no ocurre por lo general, cosas de este tipo, y que no se le recurriera tanto la biomedicina, estas cosas, ¿no? La sobremedicación. ¿Crees que se están haciendo las cosas bien? Creo que hay como un doble discurso. Por parte de la Generalitat, de las instituciones, se habla de una medicina comunitaria, más de medicina comunitaria, de alejarse del modelo biomédico, pero a nivel de trinchera, en la práctica cotidiana, real, después los hospitales continúan recurriendo a las condiciones de siempre, a los electroshocks de siempre, a los recursos viejos de siempre, que nosotros en principio rechazamos. Hay como una disonancia entre el discurso oficial y la práctica real. Tú eres una persona que estás muy involucrada dentro de todos los proyectos. ¿Crees que puede haber un cambio en este paradigma? A mí lo que me inquieta es que veo que en otros países las cosas se han movido mucho más rápido que aquí, ¿no? Como por ejemplo... Francia, Italia, que prácticamente han renunciado ya a las condiciones mecánicas, ya no se practican, son algo muy raro. Y aquí es prácticamente una práctica habitual. Ni siquiera tenemos el registro de cuántas condiciones mecánicas hay cada año, porque los hospitales no las facilitan. Las tienen, pero no las facilitan. Es decir, nos cuesta incluso evaluar la dimensión del problema a veces. Porque es una práctica que está tan enraizada y además que se sigue enseñando en las facultades que este es que el electroshock está bien, que la condición mecánica está bien, todas estas cosas son algo aceptable, ¿no? Entonces es un problema duro. Por parte de la sociedad, habla alto, por favor. Sí. Por parte de la sociedad, casi que los electroshocks no son tortura. No, para ellos no, lo tienen como tortura, es algo que, bueno, que ocurre, que para él, son cosas para locos, ¿no? Y la opinión de mucha gente es que si están locos, es que si reciben este tratamiento es porque lo merecen, lo necesitan, etc. Bueno, te invito a que vengas un día al programa de Mica y Subilombo y hablemos tranquilamente de todo el tema. encantado. Vale. Cuando quieras, me invites el día que quieras. Un placer, Carlos. Un gusto. ¿Qué es el domingo, no? ¿Qué son los domingos, no? Bueno, estuve hablando con Carlos. Y Carlas tenía la idea de que creo que es una idea muy acertada y hace un resumen muy bueno acerca de la actualidad de la actualidad del movimiento del movimiento loco. Y me gustaría saber tú qué piensas, Jaume. Bon, en primer lloc, m'agrada molt sentir el Carles, que parla amb tant coneixement del tema, amb dades i un coneixement més acurat que el meu. Jo de les contencions mecàniques pensava que me les mereixia, que jo tenia una personalitat agressiva i aquesta personalitat agressiva l'única solució que hi havia era a base de molta medicació, contencions mèdiques i contencions mecàniques, no? Jo he estat contingut mecànicament un munt de vegades. Penso també que hi ha un problema de que no hi ha prou recursos per contenir d'una altra manera que no sigui mecànicament els pacients que estan o hem estat alterats. Es necessitaria el mateix 3 o 4 psicòlegs o auxiliars, especialistes en psiquiatria i psicologia per contenir no mecànicament un pacient molt alterat, una habitació on el pacient no es pogués fer mal. Es necessitarien unes coses que ara per ara en el nostre país no hi són, no? Jo la contenció mecànica més forta que he viscut i més injusta la vaig viure al psiquiàtric de Martorell. Jo vaig estar ingressat, no sé si són dos o tres vegades al psiquiàtric de Martorell. En una vegada, en un brot, vaig trencar una lluna, el que en deien la peixera, amb risc per fer-me mal jo, per si has volgut fer mal a algú, cosa que no va passar, no volia fer mal a ningú, senzillament estava completament foll i vaig trencar el que en deien la peixera, un vidre molt gran, no? I em vaig quedar allà al mig fins que va vindre la Guàrdia Civil i em va treure amb paraules, no em van ni estomacar ni res. Però seguidament, ja clar, lògicament en aquests moments s'immobilitzava físicament i em van contenir mecànicament i bueno, fins aquí la queixa normal d'haver estat contingut, no? Però el més greu és que la propera vegada que vaig ingressar, que no estava violent, només entrar a l'hospital em van passar directament a contenció mecànica. Em van lligar, em van deixar allà lligat i vaig estar així fins que la meva família batallant molt amb el psiquiatre que em portava i amb el frenopàtic, que llavors es deia, era el Tomàs Dolça, que ja no existeix, que era un centre privat que va tindre que pagar la meva família perquè em poguessin descontenir mecànicament, cosa que no sé, potser encara estaria ara contingut mecànicament, no? Per al psiquiatre que em va contenir no em va voler descontenir mai fins que judicialment el van obligar a deixar-me anar. Molt trist, tot plegat. Sí, la veritat és que... Suposo que hi ha casos pitjors que el meu, per desgràcia. La veritat és que és tot molt trist... La veritat és que és tot molt trist i molt... Aquí. La veritat és que és tot molt trist i a vegades un no sap què fer. Jo penso... Jo penso en totes aquestes persones que es senten malament, que no troben solució a la seva realitat i que posen tot el pes en els sistemes sanitaris i deixen de banda completament aquesta persona malalta. Penso que és molt difícil de valorar què és el que es pot fer, no? I és una situació bastant greu. Anem a posar una mica de música i no, dale, ya estaba funcionando, dale. Otra vez. Salvat tu, Jaume. Has estat la persona... Ens hem salvat mútuament. Ens hem salvat mútuament. El 50-50. 50-50. Tanto monta tanto y sal como Fernando. Tu trobes? Jaume? No, mandes más tu. No, jo no mando. Mandes mejor. Bueno, pero... No sé, a veces uno tiene que mandar, Jaume. Pero no mando. Pero no ya mando. Se te escapa, te salió el subconsciente. Hablando de salud mental, el subconsciente te salía. Alguien tiene que mandar. Sí, alguien tiene que mandar siempre. Incluso en los sitios autogestionados hay quien lo de alguna manera coordina o lleva un tema u otro. Siempre hay un mando u otro. Bueno, vamos a poner otra entrevista y es la entrevista que le iba a hacer a Dani. Dani es un noi que también está muy involucrado dentro de los movimientos en primera persona en salud mental y bueno. Hola Dani, ¿qué Hola, tal? Micaela. ¿Cómo estás? Encantado de verte. Creo que hoy vas disfrazado, festejando el, El Orgullo de Loco. Sí, me he pintado para la ocasión, voy disfrazado de Joker. De Joker. Sí. Pero Joker es un personaje un poco más, más que loco, es... Bueno, psicópata no, pero es loco, es loco. Dejámoslo, dejámoslo en loco psicótico y alegre y divertido, y desenfadado y triste y un poco lunático. ¿Cuáles crees que son las luchas a las que se tiene que atender actualmente dentro de dentro del paradigma de la locura? ¿Qué luchas hay que afrontar? Pues habría que afrontar temas como la vivienda, el trabajo, el tener un sueldo digno, el tener menos psicofarmacología en el sistema que está contaminando las personas, que por el hecho de ser un poco extrañas, un poco raras y un poco menos comunes de lo que nos encontramos cada día, pues hay que reivindicar ese espíritu libre, esas cosas que nos unen. Hay que fortalecer lazos y hay que sembrar la semilla de la amistad y menos forzar a la gente a ingresar involuntariamente, menos vulnerar los derechos, menos estigma estructural, jurídico-administrativo, que está lleno el juzgado de casos por resolver. Y eso nos trae, pues, como un estigma que no se ve, pero que está ahí, que son barreras jurídicas que nos impiden tener una vida plena, nos impiden vivir en familia, trabajar, estudiar, progresar en la vida. Y entonces el raro, el que no encaja, el loco, el psicótico, el delirante, el límite, el bipolar y el depresivo, y tantas etiquetas que se han inventado para el hipocondriaco también. El hipocondriaco, que es el que lo tiene todo. Bueno, pues hay que dejar un poco la etiqueta de lado y fijarnos en el alma. Mirarnos a los ojos y decir, ¿qué te falta a ti? ¿Qué necesito yo? ¿Qué podemos hacer juntos? Comunicación no violenta, observación, sentimiento, necesidad y petición. Menos violencia, más hablar, más comunicarnos y un poco más de paz, un poco más de buen trato. Menos tratamiento, más trato. Más trato humano, menos atar, menos contenciones, menos neuroestimulación craneal profunda, que te lo venden como tecnología no invasiva y te invaden el cerebro, te ponen un chip en medio del aparato del cerebro. Eso actualmente, ¿cómo piensas el tema de los electroshocks aquí en España? Bueno, pues a mí me llegan noticias de que aún se hacen... terapia electroconvulsiva, electroshock, digámoslo. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, escucha, eso no puede ser. Eso es una tortura declarada por Naciones Unidas y eso se tiene que terminar. Y si las leyes de la Organización Mundial de Salud y de la ONU están por encima de las estatales, pues, oye, alinearnos con el mundo avanzado y civilizado, que esas cosas no las hacen. Hay muchos países en los que actualmente ya no se practica las contenciones mecánicas. ¿Crees de que vamos en buena dirección actualmente con el gobierno de iba a decir Zapatero, con el gobierno de Sánchez? O bueno, eso yo no lo sé, yo no llego tan arriba. O sea, yo la información que me llega es la información que puede disponer cualquier persona que me oiga. Entonces, desde ese punto de vista, pues, bueno, las políticas mejor de izquierdas que de derechas, eso sí, seguro. Pero sean de derechas o de izquierdas, benefician a unos y otros benefician a otros. Entonces, claro, los moderados, digamos, mandan los moderados, pero mandan el partido único, que para mí es el PSOE. Y con dos candidatos, y se lo van tornando. Ahora te toca a ti, PSOE, ahora te toca a ti, PP, y esa historia no se va a terminar nunca. Ah, entonces, claro, estamos así, la izquierda real, pues, no está. Está en ciudades, pero no está en pueblos, no está en el interior. Y claro, yo vengo del interior, y el interior ahí las cosas son de otra manera. Se ven de otra manera, las relaciones humanas son de otra manera, y, bueno, desde ese punto de vista, pues... Claro, el interior siempre ha sido más conservador. al interior me refiero a provincias de, del interior. No, no, te entiendo. Rurales, yo vengo del ámbito rural. ¿De qué pueblo rural, exactamente? Yo vengo de un pueblo en el centro de Cataluña que se llama Centelles. Centelles. Está al sud de zona, al límite entre el Vallès Oriental, cerca de Granollers. Y pues ese pueblo, pues nada, he hecho 1000 habitantes, ¿qué quieres? No hay nada. Cuatro tiendas, cuatro industrias, y cuatro calles y cuatro vecinos. Somos pocos y quizás tenemos la naturaleza más cerca, pero nos falta pues crecer. Los pueblos pequeños les cuesta crecer. Bueno, pues ha sido un placer hacerte la entrevista. Va a salir en el programa de Mica y Chuquilombo, que está en Radio Contrabanda. Y nada, si la quieres escuchar, se emitirá a las 7:30 de la tarde hoy en Radio Contrabanda. Bueno, continuamos aquí hablando de charranda de salud mental y bueno, yo creo que una cosa que salva moltíssim a les persones amb un patiment de salut mental és tota l'art en si, no? O sigui, què seria la nostra vida de cadascú de nosaltres si no tinguéssim l'art, no? Jaume, quant de temps portes amb la fotografia i amb... Bé, la fotografia porto des dels 12 anys, amb què em va iniciar el meu pare, em sembla que ho he dit al principi del programa, i bueno, em va ensenyar fotografia, al principi en blanc i negre, el meu pare tirava normalment en blanc i negre, excepte alguns reportatges familiars ja cap a l'última època, va començar a tirar en color. Jo tirava en blanc i negre com ell, em va ensenyar a utilitzar els filtres de fotografia, els ecrans que se'n deien, el vermell i el groc, que feien els cels més contrastats, destacaven més els núvols i feien la fotografia més, una mica més vibrant. Em va ensenyar a composar, em va ensenyar a manejar l'obturació i el diafragma, tots els paràmetres, de la càmera fotogràfica. Em va ensenyar a enfocar, abans no hi havia l'enfoc automàtic, res era automàtic, s'enfocava amb el que en deia el telèmetre, un telèmetre partit, que movies un aro i quan estava la fotografia encaixada, llavors sortia enfocada, no? Hi havia molts menys mitjans llavors que ara no hi havia la tecnologia digital, hi havia només l'analògica, i alguns romàntics hi volen tornar. La tecnologia, si em podem dir tecnologia analògica, es basava en els carrets de 36, com a molt, de 36 fotos, que més, quan no de 18 o 24, amb la qual havies d'afinar molt la punteria amb les fotos per no cagar-la, no? Per no esgarrar-la, no? Ara, curiosament, que parlo de la tecnologia digital i de la fotografia analògica, comentaré que ha sortit una nova càmera de la Fujifilm a un preu algo inferior a 1.000 euros, que es comporta digitalment com una càmera analògica. La poses en funció analògica i dispares com si disparés amb carret. Llavors, a través del mòbil, amb un programa també de Fujifilm, pots revelar les fotos i veus els negatius abans de positivar-los, tal com si fos una càmera analògica de les d'abans. Per això amb una càmera que és de tecnologia actual, moderna, una càmera que pot disparar digitalment i analògicament. Trobes que l'art ha estat important per tu? A veure, jo em considero un artista aficionat, un fotògraf aficionat. No, no, no m'hi considero, sóc aficionat perquè jo no cobro la fotografia, he vengut molt poquetes fotos, he guanyat algun concurs, però em sembla recordar que amb els concursos no, a part d'alguna copa o alguna medalla, no he guanyat mai diners. Podries dir on aficionat. Podries dir on tens la teva fotografia, perquè si algú està interessat en veure-la... Sí, la tinc a Instagram, arroba Jaume Llopart Casaponsa, al Facebook Jaume Llopart Casaponsa, al Flickr, que veureu el contacte a la meva pàgina web, que he iniciat ara i que encara tinc molt verge. La pàgina web és jaumellopart.weebly.com, si no m'equivoco. Sí. I bueno, vaig fent coses. Ara tinc una exposició que he demanat sala, a veure si me la dona l'Agrupació Fotografia de Catalunya, de la qual sou membre. Com a bon bipolar, a vegades estic i a vegades no estic, i he estat temps sense participar, temps que m'he donat de baixa com a soci per no gastar diners quan no l'utilitzava. Ara ja porto una temporada llarga d'alta i no crec que em doni de baixa fins que m'enterrin, no? Jo sé, sent membre de l'agrupació... Quant de temps portes a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya? Bueno, jo porto què he portat. Havia començar... Potser amb potser el separar-me als 31 anys devia ser, em devia fer de l'agrupació. Molt bé. Anem a escoltar una altra entrevista que hem fet. Aquesta entrevista que escoltarem ha estat per mi molt interessant, perquè tenia molta xitxa. Allà. Hola, Marcos. Hola. Estamos hablando con Marcos Obregón. Marcos Obregón ha escrito el libro de Contra el Diagnóstico en Salud Mental y, bueno, ha sido presidente de la Asociación Radio Nicosia. ¿Qué perspectivas ves tú actualmente que se tienen que cumplir en salud mental para que las cosas funcionen, si es que han funcionado alguna vez? No sé, creo que es una... Además, es que aquí en Barcelona, dices, yo en Barcelona hace tiempo que no estoy. Es una pregunta bastante compleja, porque creo que, digamos, las carencias vienen por muchos lados. Entonces, no sabría decirte qué puede ser lo más urgente o lo más importante. Creo que estamos en un buen camino, si miramos, digamos, en perspectiva los últimos 20 años, el cambio que ha habido es que se empieza a escuchar, aunque sea un poco de una forma condescendiente, no te voy a decir que no, creo que sí, que a veces es como tenemos que cumplir con la primera persona y tiene que haber... una representación y ahí estamos nosotros, pero en esos lugares que nos ceden, pues podemos decir la nuestra, y creo que ahí sí que va habiendo pequeños cambios. ¿Qué más cosas tienen que cambiar? Yo creo que quizá ahora mismo en Galicia estoy en una comisión de trabajo para la desprescripción de los antidepresivos. Y estamos trabajando farmacéuticos, psiquiatras, geriatras, psicólogos, médicos de cabecera, primera persona, la academia, hay investigadores. Entonces, creo que ese puede ser uno de los caminos. Es decir, reunirnos, juntarnos, que haya personas que quieran escuchar y escucharse y empezar a decir cada uno qué se encuentra. Porque a mí me parece muy interesante lo que estoy escuchando. Muchas veces solo vemos, por ejemplo, la primera persona, pues su problemática, sus limitaciones, sus frustraciones, todo aquello que no funciona, la violencia, el maltrato, todo el recorrido médico por el que hemos pasado, y no te das cuenta que es una cadena de engranaje donde todo el mundo está de alguna forma intentando cambiar las cosas y a la vez no puede. Entonces eso me parece muy interesante, que podamos salir y escucharnos. También creo, por otro lado, que siempre estamos los mismos. Es decir, los que queremos escucharnos ya estamos ahí con el oído puesto para ver si pueden cambiar las cosas. Pero si hay personas con mucho poder, y las hay, que no quieren cambiar las cosas, y una de ellas, dices, ¿qué debería pasar? Pues creo que el poder farmacéutico. O sea, al final, si se decide que cada DSM hay más enfermedades donde la normalidad ya empieza a ser cada vez más difícil de aceptar, porque todo el mundo empieza a entrar en un diagnóstico, ¿no? Todo el mundo cabe ya en un diagnóstico, casi. Y ese diagnóstico tiene un recorrido diseñado médico, y porque hay detrás una idea de beneficios sobre ello, claro, es muy difícil. ¿Y cómo atacar eso? No tengo ni idea. Yo, se me escapa cómo poder, porque es el mundo en el que vivimos y el capitalismo, y quizá el capitalismo precisamente es el causante de que haya tanto sufrimiento y tanto dolor. Sí. Hombre, yo creo que como que llevamos muchos años buscando un poco de sentido dentro de esta lucha, y como que al final lo único que ves, desde mi punto de vista, es como el desgaste físico y moral de que, bueno, de que sí han habido pequeños brotes verdes, no lo niego, y es verdad, hay brotes verdes, pero es muy difícil ver la dimensión que tiene hacia nuestras propias vidas toda la farmacéutica que hay detrás, ¿no? O sea, si empiezo a pensar en eso, yo creo que más o menos todos estamos como medio muertos, ¿no? Claro, ahora, por lo que decías, ¿qué será de los TDAH, los TLP que están diagnosticando a saco, tantos jóvenes, dentro de 30 años? Vaya. ¿Qué va a pasar con esas vidas? Vaya. Entonces, claro, ¿cómo parar esto? A veces resulta difícil. Yo creo que vamos a mejor en tanto en cuanto eso. Pues hemos puesto el pie ahí. Hemos puesto el pie, ¿eh? Sí. Hemos dicho, oye, que estamos aquí, y cada vez les cuesta más, digamos, a los que hasta ahora pues llevaban el relato, la voz, estaban en los congresos, les cuesta más no invitarnos. Y si nos invitan, la podemos liar. Yo al menos eso intento hacer siempre. Con educación, porque si no, luego no te vuelven a invitar. No, y digo, bueno, ya que estoy aquí. Bueno, yo la lié tan parda una vez que ya creo que ya no me invitan, pero bueno. Bueno, eso pasa a veces. Sí, eso tiene, pasa coge, a veces. Coge miedo, ¿eh? Coge miedo, también lo entiendo. No me invitan, no me dicen nada. Me dan por... Pero bueno, la verdad es que es seguir la lucha también, ¿no? estaba a punto de no venir, de decir, es que de verdad, o sea, siempre somos los mismos, siempre hacemos las mismas cosas, siempre tenemos que tratar de mostrar un poco qué es lo que está sucediendo. En Lugo no hay nada, tío, de esto. En Galicia no hay nada. O sea, también hay que valorar lo que se va haciendo y poner, o sea, ¿cuántas personas hay? 300, 250, no sé, más o menos he hecho un cálculo muy rápido, que no lo sé. Bueno, pues, oye, a ver si el año que viene pues hay 500 y al otro 1000, pero bueno, estamos aquí, no sé. Bueno. Depende del día, a mí me pasa lo mismo. Hay días que pienso como tú, que hasta me molesta el activismo, digo, es absurdo esto. Sí, y luego se junta con otras luchas también. A mí personalmente se me junta con otras luchas. Entonces, como la racial, quieres decir. Claro. Ya. Que quieras o no, o sea, son dos frentes. Están unidos, muy ¿no? grandes. Que están unidos, sí. Ah, hay un vértice ahí. Pero que tienes que saber coger las tretas de cada uno, porque tanto te discriminan por uno como que te discriminan por otro, ¿no? O sea, el racismo no solo viene de el racismo racial, ¿sabes? El racismo también viene del estigma, de todo lo que produce que tengas un trastorno mental. Que en esto siempre hay que reivindicar que es un trastorno, que no siempre estamos mal, también hay veces que estamos bien. Bueno, afortunadamente. Sí, si no, no estaríamos aquí, ¿eh? No, por eso. Pero ¿quieres decir que tú crees que el tema de tu color, de que seas negra, ha influido en tu salud mental claramente, ¿no? ¿O no? Claro, sí, pues, sí. Por supuesto. O sea, ha sido un factor clave en el proceso de salud mental. Totalmente. Yo creo que como una dificultad más o como la causa o una de las causas, no sabes. Yo creo que la causa. Sí. La causa. Sí, sí. La gran causa. No, sí. O sea, quizá a ti digo quizá a ti, no lo sé, ¿eh? No sí. lo sé. Hombre, claro, a mí por negro no me ha pasado. Por negro no te ha pasado. Quizá a ti, por negro no. Pero por loco sí. Bueno, estem aquí al programa. Avui fem uno al Dia de l'Orgull Boig. Fem uno a totes aquelles persones que van patir un problema de salut mental. Hacemos honor a la capacitat de transformar-se, de continuar, incluso con poques possibilitats. Hacemos honor a la lucha que hay dentro del marco actual, que hay personas que están luchando, no solo personas en primera persona, personas que han sufrido un trastorno, también personas que acompañan a esas personas como familiares, psicólogos. También hay psiquiatras que dan abrazos, como dice Princesa Inca. Y hoy quería hacer honor a esa lucha, a esa desigualdad a la que nos enfrentamos día a día y tratamos de buscar y hacer que, aun dentro de nuestra realidad, el mundo sea un poco mejor. Estamos casi a punto de finalizar, quedan como unos 3 minutos, un minuto, así que os dejo con esta canción de John Lennon, un saludo, Jaume. Gracias por estar aquí. Gracias a tú por invitarme y bueno, a la teva disposició, si alguna vegada més d'aquí uns anys et vols tornar a invitar.